quise ganarle al viento y todo, todo se nos derrumbó. Tú, un corazón sin rumbo, yo quise comerme al mundo y nada de lo nuestro resultó. Hoy siento una angustia muy grande clavada en mi alma. Mi pecho se rompe y mis lágrimas en mi garganta. Ya no aguanto más. Hemos perdido el momento de amarnos. Hemos vivido tal vez engañarnos. Dentro yo sé que me amas y te amo. Y si volvemos lo recuperamos. Hemos gastado mil horas de vida entre amarguras y alguna alegría. Hemos tenido el amor en las manos. Hemos hundido nuestro propio barco de amor. Tú, la discusión absurda, yo camino a oscuras y el medio ambiente más nos confundió. Tú, la que esperabas todo, yo quise de cualquier modo salvarnos, pero todo fracasó. Hoy siento una angustia muy grande clavada en mi alma. Mi pecho se rompe y mis lágrimas en mi garganta. Ya no aguanto más. Hemos perdido el momento de amarnos. Hemos vivido tal vez engañarnos. Dentro yo sé que me amas y te amo. Y si volvemos lo recuperamos. Hemos gastado mil horas de vida entre amarguras y alguna alegría. Hemos tenido un amor en las manos. Hemos hundido nuestro propio barco de amor. Hemos vivido tal vez engañarnos. Hemos gastado mil horas de vida entre amarguras y alguna alegría. Hemos perdido el momento de amarnos. Hemos vivido tal vez engañarnos. Hemos gastado mil horas de vida entre amarguras y alguna alegría.